Llegó de nuevo, que no te sorprenda. Prendete al dial. Para seguir construyendo juntos una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM Guaira Quimbal 89.9. Que no te sorprenda en esta cuarentena, nuevo programa, nueva semana, nueva gente, mucha gente esta semana. Mi nombre es Marcela Pecolio, ex estudiante y egresada del CENS 454. Esto es FM Guaira Quimbal 89.9, la primer radio comunitaria y escolar de Castelar Sur. No estoy sola, obviamente, tenemos una mesa de mujeres. Arrancamos con mesa de mujeres. Fernanda, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andás, Marce? ¿Todo bien? Con frío. Con frío, hace un frío terrible. Se vino julio nomás. Se vino julio. Mónica, ¿cómo estás? Feliz, muy feliz. La verdad que, a pesar de que estamos con frío, temblando un poquito, pero... Y aparte el aislamiento, calorcito... el estar todos lejos, como que el calor humano no nos llega. No, pero no, bueno. Llega. Fer, ¿nos das las vías de comunicación? Sí. FM Guaira Quimbal 89.9 la podés escuchar por www.guairaquimbal.org. Perdón. No pasa nada. Se me fue de la cabeza. Exacto. Facebook y Twitter. Facebook, Twitter e Instagram, ¿por dónde? Por FM Guaira Quimbal. Muy bien. Moni, ¿qué días nos pueden escuchar? Los lunes 13 horas, miércoles 20 y los viernes. Fin de semana, 18 horas. Perfecto. Tenemos un montón de títulos. Tenemos una columna de ciencias con el profesor Darío de Leguizamón. Las huellas de carbón. Vamos a estar charlando un poquito de eso. ¿Qué más tenemos, Fer? Y tenemos la salud conmigo, que vamos a hablar de bronquiolitis, plasma y demás. Bueno, bien, Moni. Con el profe Fernando Corona y Beatriz Robles. Exacto, iba a hablar un poco sobre lo que era el sindicalismo, vuelve a retomar un poquito con lo que había dejado el programa pasado y ampliando un poco más el tema. Perfecto, tenemos una columna de autodeterminación e inclusión, bueno, venimos hablando de los chicos, cómo se incluyen, cómo se excluyen, así que van a estar hablando la gente de autodeterminación de ella. ¿Qué más tenemos, Fer? Columnas de Mal Hablada, el programa de Mal Hablada, que está genial. Muy bien. Columna de salud, se va a hablar de la bronquiolitis, sobre el plasma. Sí, también tenemos ollas populares, entrevista a los chicos de los amigos del barrio 46. Tenemos una entrevista muy interesante con Daniel Uranga, de Derechos Humanos del municipio de Merlo, y un par de cositas más que vamos a ir contándoles a medida que vaya pasando el programa. Bueno, dicho todos los títulos, todas las cosas que vamos a tener durante todo este programa, bastante largo, extra large diríamos ya, porque la verdad que hemos llegado a hacer casi 2 horas de programa, así que sí. Está buenísimo. Quería recordarle que el día 3 de julio fue el día del locutor. Le agradecemos el audio que nos mandó la señora Fernanda Suárez, que la pueden buscar por Instagram, @fer.lalocu. Fernanda Suárez, docente del CENS, en algún momento dio algunos talleres de locución, de los cuales con Fernanda hemos participado. Exacto. Durante 2 años seguidos. Así que muchas gracias, Fernanda. Nos vamos escuchando el audio y volvemos con más. Hola a todos y a la gente del programa Que No Te Sorprenda. Soy Fernanda Suárez, locutora nacional. Tuve la suerte de poder dictar talleres de locución allí en La Guaira Quimbal, que por eso siempre, siempre estará en mi corazón, como Marce. Marce, que seguramente estás ahí escuchando este mensaje, y a todos los alumnitos que pasaron por esos talleres. Los quiero mucho, les mando un beso grande y que sigan los éxitos, que siga la radio. FM Guaira Quimbal. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Unidos en una sola cultura. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Que no te sorprenda. Por FM Guaira Quimbal 89.9. Y acá volvimos en Que no te sorprenda en esta cuarentena. Uh-huh. Bueno, seguimos sumando gente, vamos a hablar de las ollas populares. Fer, decinos las vías de comunicación, por favor. Y las vías de contacto, podés escucharnos por la app Guaira Quimbal, que se puede descargar por el celular www.guairaquimbal.org o por Facebook, Instagram, Twitter, entrando a FM Guaira Quimbal. Bueno, les contamos que la olla popular del CAI durante las próximas semanas no habrá. ¿Por qué? Van a respetar la ordenanza del Ministerio de Salud y, bueno, esto de cuidarnos entre todos, así que hasta después del 17 no va a haber olla popular del CAI, que se hacía acá en Blas Parera, muy cerquita del Triángulo. Una que sí va a ser, que empieza este lunes a partir de las 13 horas, es la que está en la Biblioteca Tupac Amaru, que está acá en Pasadores 2356, obviamente con un recipiente, una persona por familia y con tapabocas y distanciamiento. Exactamente, tapabocas sobre todo. Bueno, hablando de las ollas populares, estamos en comunicación telefónica con Ariel Fuensalida. Fuensalida, bien dije el apellido. Ariel, ¿cómo estás? Exactamente, hola. Hola, ¿qué tal, Marcela? Hola, gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Él es integrante de Amigos del Barrio 46 de Barrio Matera. Hacen una olla popular, ¿es así, Ariel? Exactamente, Marcela, sí. Sí, sí, estamos haciendo una ollita ahí con los amigos del barrio, ¿viste? Con los vecinos, y bueno. ¿Cómo surgió esto de juntarse? ¿Cómo? ¿Cómo surgió esto de juntarse? Porque son todos amigos. Claro, todos vecinos y amigos. Bueno, justo estábamos, ¿viste?, sin trabajo y empezamos a hablar por WhatsApp con los amigos, ¿viste?, para hacer algo, para... Como estábamos sin nada, sin hacer nada, ¿viste? Y así, bueno, llevó tiempo, ¿viste? Nos llevó como 3 semanas armar una ollita, pidiéndole a los vecinos, ¿viste? O sea que entre los mismos vecinos, Ariel, se van ayudando, y los comercios del barrio. Claro, acá con los comercios, con los conocidos, porque somos todo el barrio, ¿viste? Vamos para el carnicero, le pedimos si puede, siempre sin compromiso, ¿viste? Bueno, por ahí algunos pueden, otros no, y bueno, entonces se va juntando. ¿Y en dónde se puede hacer una donación, Ariel? ¿Algún número de teléfono? Sí, en mi número, estoy en mi número. Dale. De 11-58-72-35-23. Perfecto. 11-58-72-35-23. Cualquiera que quiera hacer donaciones para los amigos del barrio 46, son de acá del barrio Matera. ¿Los sábados 8:30 de la noche? Sí, todos los sábados estamos haciendo 20:30. Estamos haciendo, así que bueno. Bueno, el mensaje mío, viste, que es para todos los oyentes, que los que tengan alguna olla popular cerca, que se arrimen, viste, con un fideíto, viste, todo suma, viste, por ahí alguno tiene vergüenza y no, voy con un fideo nomás, viste, pero todo suma, viste. Todo suma, nada es poco, ¿no? Por supuesto, viste, con un fideo comen 4 o 5 personas, viste, o sea, bien. Ariel, ¿hay mucha gente que va a buscar la olla, el tupper, a buscar un poco de comida? Y mira, ahora está viniendo cada vez más gente, porque estamos poniendo ropa también que la gente dona, ¿viste? Bueno, entonces, con una olla empezamos, ¿viste? Y ahora estamos haciendo 2 ollas por sábado. Mira, bueno, todo con esfuerzo y gracias a los amigos. Sí, todo sin ayuda política, nada, ¿viste? No. Todo de corazón, digamos, ¿viste? Bueno, Ariel, me alegro mucho que hayan emprendido esto de poder ayudar a la gente. Siempre decimos que la empatía es estar en comunidad con el otro, así que muchísimas gracias por la comunicación. Dele, bueno, gracias a usted por hacerte con la gente, que se acerquen a la gente, bueno, para que se comente ese mensaje, es ese, que se arrimen a las ollas, para los comedores, para los merenderos, ¿sí? que se puedan acercar. Bueno, recordamos, claro, el teléfono de Ariel, 11-58-72-35-23. Cualquier donación, sea de ropa, comida, todo es bien recibido. Gracias, Ariel. Por favor, a ustedes, gracias a ustedes, que tengan un lindo día. Un beso, hasta luego. Bueno, estuvimos en comunicación telefónica con Ariel Fuensalida. Su número de teléfono es 11-58-72-35-23. 11-58-72-35-23. Es un integrante de Amigos del Barrio 46, donde se hace una olla popular solamente con gente del barrio. ¿Por qué? Porque ellos ven la necesidad que tiene cada uno de sus habitantes. Así que bueno, estuvimos en comunicación telefónica con él. Ya no quiero esperar más, tengo miedo, ¿qué pasó? Algo inesperado, el centro siempre es impredecible. Tengo miedo, ¿qué pasó? Lo que no quiero decir. Si tan solo cruzarás la puerta en este instante, delante de este fuego que miro sin remedio, hay una llama que te llama sin parar. Una vela es para mí, otra vela es para el Señor y para María Santísima. Que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te dejé llevar por otras manos. Mirando como un niño, dejé caer la arena tristemente entre los dedos. Ah. Algo que despabilar, la suerte va a cambiar. Hace cuánto no ganas, algo me tiene que despabilar, algo que despabilar, la suerte va a cambiar. Hace cuánto no ganas. Es pa'l Señor y pa' María Santísima. Que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te dejé llevar por otras manos. Mirando como un niño, dejé caer la arena tristemente entre los dedos. Ah, algo que viene, que pega y que duele, algo me tiene que despabilar, algo que despabilar. La suerte va a cambiar, hace cuánto no ganas. Algo me tiene que despabilar, algo que despabilar. La suerte va a cambiar, hace cuánto no ganas. FM Guaraquimbal 89.9. Escuchá Que no te sorprenda, programas especiales por FM Guaraquimbal 89.9. Y volvimos, acá estamos en Que no te sorprenda en esta cuarentena. Se ha sumado gente a la mesa, Darío Leguizamón, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Por mi lado, perfecto. Bueno, con un poco de frío, sí, pero seguimos con este clima bastante de fresquito, Fernando. Sí, bastante fresquito. Bueno, Darío, ¿qué nos trajiste hoy? Y justito lo mencionaste vos, hablando de clima, ¿no? Con este frío, calor, bueno, ¿qué pasa un poco con el clima? Para seguir un poco con esta saga que veníamos hablando un poco de lo ambiental, ¿no? Un problema que tenemos que es el calentamiento global. que a veces se confunde con el concepto de efecto invernadero, que no es para nada lo mismo. El efecto invernadero es algo bueno para la Tierra, ¿no? La cuestión es la siguiente: hay ciertos gases en la atmósfera que retienen la energía solar, digamos, ¿no? Sin esos gases, para simplificarlo, ¿no? Un poco, esto es bastante más complejo, pero simplificado sería una cosa así. Sin esos gases, la Tierra estaría congelada, ¿sí? Tendríamos un promedio de menos 18 grados centígrados. Dios mío, ni me lo digas. No. No me daría para nada gusto que no tengamos esos gases de efecto invernadero, que se le llama. Entonces, ese efecto es lo que posibilita la vida en la Tierra, ¿no? Que el agua esté en los tres estados, sólido, líquido, gaseoso, que se produzcan los ríos, los mares. Si la cuestión es cuando aumenta demasiado la cantidad de gases de efecto invernadero. Ahí es un problema, porque digamos que hay un balance y afecta al clima, exactamente. Perfecto. Profe, entonces, ¿los gases son, la parte vendría a ser, como decían, la capa de ozono? La capa de ozono es parte de esos gases, ¿no? Exactamente, es una de las, digamos, estratos, ¿no? Hay distintas, digamos, zonas en la atmósfera. La capa de ozono está a unos 35 kilómetros más o menos, ¿sí? Y no tiene que ver tanto la capa de ozono en este caso con lo que es el efecto invernadero, ¿no? Lo que le decía el otro día, hay veces que los problemas ambientales están como todos mezclados, sí, ¿no? Sí, como que la capa de ozono, el calentamiento global es más o menos lo mismo. Digamos. Y es que son muchos y parece que, digamos que si bien es todo producto de lo mismo, de lo que hablábamos el otro día, de nuestro modo de producción, es distinto, ¿no? No podemos atacar cada uno de los problemas de la misma manera. Cada problema hay que atacarlo de diferente manera. Lo que produce el agujero en la capa de ozono no es lo mismo que lo que produce el calentamiento global. Lo que pasa es que nosotros, cuando empezamos, digamos, la revolución industrial, el ser humano empezó industrial, empezó a quemar mucho carbón y muchísimo petróleo, ¿sí? Y gas natural también. Cuando nosotros combustionamos todas estas cosas, como cuando quemamos madera también, generamos dióxido de carbono, y ese es uno de los gases de efecto invernadero. Cuando el dióxido de carbono tiene unos niveles normales, digamos, mantenemos la temperatura de la Tierra equilibrada, ¿no? Podríamos decirlo. Pero con la intervención del ser humano, lo que está pasando es que el dióxido de carbono en la atmósfera está aumentando y es uno de los principales gases de efecto invernadero. Hay otros gases también de efecto invernadero. Bueno, pero hoy vamos a hablar específicamente de este. Exacto. Igualmente se habla de huella de carbono, ¿sí? Se habla siempre del dióxido de carbono, pero porque se cuantifica este tipo de gas y digamos que se compara a otros gases con este mismo y se engloba todos los gases de efecto invernadero dentro de este mismo, digamos, de esta misma bolsa y lo llamamos, digamos, tomamos como que todo fuera dióxido de carbono, ¿sí? Y tomamos como esto como referencia, pero hay otros gases también, como el metano, como el monóxido de dinitrógeno también, hay unos cuantos gases, y se los engloba todo como si fuera dióxido de carbono, porque el principal, el más importante, es el dióxido de carbono. Y en lo cotidiano, ¿qué es lo que emana el monóxido de carbono? Al margen del gasoil, de las fábricas, la madera y todo lo que ya sabemos al grande. Vamos a eso nomás, porque cuando nos ponemos a hilar fino, prácticamente todo lo que hacemos. Puede ser, a ver, quiero sacarme esta duda. Sí. ¿Dejar el cargador enchufado del celular? Si está cualquier cosa que esté consumiendo energía, a menos que la red, o sea, de donde nos esté llegando la electricidad, sea una fuente, por ejemplo, eólica o solar, generalmente la energía que nos llega a nosotros es de combustible, de combustión de petróleo o carbón. Entonces, cualquier cosa que esté utilizando la red eléctrica va a estar generando un impacto y va a estar generando dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, el gran problema que tenemos es disminuir la cantidad de emanaciones de dióxido de carbono que generamos. Al año nosotros generamos unas 50.000 toneladas, la humanidad entera genera unas 50.000 millones de toneladas de dióxido de carbono que libera a la atmósfera, ¿no? Esto también es un equilibrio porque los árboles, por ejemplo, absorben ese dióxido de carbono de la atmósfera para generar sus estructuras. Pero también estamos talando un montón de árboles, entonces la estamos complicando por varios lugares porque la mano del hombre hace. Exacto. Sí, y sí, también el tema de cuando se incendian, ¿no? Exactamente. Profe, sí. Claro, que generalmente eso se agrede porque necesitan. Exacto, la madera. Sí, claro. Sí, porque necesitan la madera o necesitan el espacio para plantar algún tipo de soja o lo que sea. Generalmente soja. Ahora vamos a ir justamente a eso. La cuestión entonces es que hoy no me quería meter tanto en las industrias y los gobiernos, qué es lo que tendrían que hacer para resolver esto, que realmente es mucho y los que tienen, digamos, la posta en esto son ellos, pero nosotros como consumidores también tenemos que darnos cuenta qué cosa estamos apoyando cuando nosotros vamos al supermercado a gastar nuestro dinero, ¿no? Lo poco que podamos llegar a juntar, nosotros lo vamos a invertir en algo y tenemos que saber en qué es lo que lo estamos invirtiendo, ¿sí? Y tenemos que entender esto, que es lo de la huella de carbono. Digamos que si nosotros repartiéramos todas esas toneladas que genera la humanidad en cada uno de nosotros, nos correspondería unas 6 toneladas a cada uno. Pero es un reparto injusto porque no es lo mismo lo que van a estar generando en el Congo que en Estados Unidos. Un ciudadano estadounidense genera unas 20 toneladas de dióxido de carbono, ¿sí? Un ciudadano ruso alrededor de 15. Nosotros acá en Argentina estamos un promedio de 8 toneladas, ¿sí? En España los europeos están también en unas 7 toneladas. Y uno diría, pero generalmente uno pensaría que ellos consumen más que nosotros, ¿no? En Europa. Es un montón. ¿Cómo? Que es un montón. Es un montón, sí. Cada persona, digamos, al año unas 8 toneladas. Y uno dice, ¿y dónde están estas 8 toneladas? Bueno, primero, ya con respirar nomás ya estamos generando dióxido de carbono. Y después nos tenemos que dar cuenta que cada cosa que compremos está generando un impacto y está repercutiendo seguramente en el dióxido de carbono. Yo me compré una remera, es de algodón. Bueno, ese algodón tuvo que ser cosechado, tuvo que ser extraído, tuvo que ser transportado a algún lugar donde se teja también con una energía también que se le aplica a eso. Si es de nylon, se extrajo del petróleo y también se tuvo que refinar. Entonces, cada cosa, la que si yo me pongo a analizar de dónde viene, cada cosa que compro, que consumo, tuvo un impacto en la atmósfera, al fin y al cabo. ¿Sí? ¿Todo esto complica la capa de ozono, el monóxido de carbono? No. O sea, la huella de carbono, como se dice. No, lo que complica la capa de ozono es más que nada los clorofluorocarbonados, se llaman, que son compuestos que tienen clorofluor y carbono, que están más que nada en los aerosoles, en los desodorantes, en las pinturas. Esos complican un poquito más. Es por eso les comentaba que era distinto. Claro, una no, por cosa eso pregunto otra. Para diferenciar. Podríamos tener un calentamiento global terrible y que la capa de ozono esté intacta, o podríamos hacer un agujero terrible en la capa de ozono y no tener calentamiento global. Son cuestiones distintas. Igual, digamos, atacarlo el problema de la capa de ozono tiene más que ver con cambiar algunos tipos de compuestos que utilizamos en nuestras desodorantes, en nuestras pinturas. El dióxido de carbono también influye, pero no es tanto. No es tanto. Hay una influencia del dióxido de carbono también en la capa de ozono, pero no es tanto. Lo que genera más ese agujero es los clorofluorocarbonados, más que nada. Y muchos pesticidas que se utilizan, que luego también ascienden a la atmósfera y terminan en la capa de ozono. Pero bueno, ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros, no? Para decir, bueno, pará, yo genero 8 toneladas año. Claro, ¿cómo las bajo? Bueno, primero que nada, pensando en esto, ¿no? Si realmente muchas cosas que yo consumo o que me dicen o me imponen que tengo que consumir o que debería comprarme, ¿no? Para, qué sé yo, tener un estatus supuestamente en la sociedad. Si realmente son necesarias, ¿no? Si realmente necesito todas esas cosas. Si realmente necesito comprarme un montón de ropa todos los años o lo que sea. Es realmente necesario por ahí analizar un poco qué es lo que estamos consumiendo. Y un lugar que es por ahí muy delicado, y me voy a ganar muchos enemigos por esto seguramente, pero acá en Argentina lo que hace que nosotros tengamos esos 8 toneladas y que es prácticamente más que muchos países de Europa, es el consumo de carne. Lamentablemente. Lamentablemente la carne, y sobre todo la carne de vaca, es un lujo ambiental. ¿Sí? Es un lujo ambiental. Primero, ¿por qué? Porque hay una cierta cantidad de energía que nosotros extraemos de la tierra, ¿sí? Y luego, con esa energía, por ejemplo, solar y los nutrientes de la tierra, nosotros vamos a obtener un alimento, ¿no? Si nosotros ese alimento lo dejamos como vegetal, digamos, ¿sí? Ya es mucho menor, digamos, el impacto en lo que sería esto que estamos hablando, la huella de carbono. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos consumir algo que tiene que ver con cualquier producto que venga de, digamos, cualquier producto animal, vamos a estar generando una huella mucho mayor porque estamos agregando a el problema, o sea, al hecho de extraer la energía de la tierra, ¿no? El transporte y todo, la cría del animal, el agua que le tengo que dar al animal, los cuidados que le tengo que dar al animal, las infraestructuras que tiene que tener, ¿sí? Aparte que imagínense que nosotros estamos llegando a unos 8 mil millones de habitantes, creo, y tenemos creo que si no me equivoco son unas 8 mil millones de habitantes y tenemos cabezas de ganado, son unas 1.700 millones, me parece. O sea que además de alimentarnos nosotros, estamos alimentando unos 1.700 millones de cabezas de ganado para nuestro consumo. O sea, eso es una cuestión energéticamente, es muy, pero muy malo. Porque igual ahí lo veo muy raro que el argentino, más que nada, sí, deje de consumir carne. Es muy complicado, es un cambio cultural, sí, muy complicado. Sí, porque viste que el asado, todo lo que sea parrilla, es muy, exacto, argentino. Exacto, igual, a ver, la cuestión no es que uno tenga que hacerse vegetariano o dejar de consumir, pero más que nada ya con el hecho de respetar lo que dicen los nutricionistas, que es carne, las cantidades de carne que necesitamos consumir a la semana, ya con eso bajaríamos un montón, porque acá en Argentina comemos mucha más carne de vaca, sobre todo, que en otros lugares. Ese es uno de los principales problemas, el hecho del ganado, porque aparte, nosotros para alimentar ese ganado, todo el problema que hubo el año pasado con el Amazonas, los incendios y todo eso, uh-huh, es el espacio que necesitamos. Claro. Nosotros necesitamos un espacio gigante para plantar soja, que generalmente con lo que se alimenta al ganado. ¿Se alimenta con soja? Sí, generalmente es una ¿fresca? Soja. No. Ah. O sea, la ganadería hoy en día es una industria bastante, bastante... ¿Qué pasa con esto de la soja y la huella de carbono? Porque, a ver, la tierra, después de que se cultiva la soja, hay que dejarla reposar, lleva un montón, exacto, de insecticidas que... Bien, ahí tenemos varios problemas mezclados también, que es lo que sería la desertificación, ¿no? Que es, a ver, la soja es una planta que extrae muchos nutrientes, uh-huh, de la tierra, ¿no? La idea sería que deberíamos implementar lo que la deja inhabilitada para, exacto, volver a cultivar. El problema no es la soja, sino la manera, porque nosotros tendríamos que generar una rotación de cultivos. Hay ciertas cultivos que extraen unos nutrientes de la tierra y otros que extraen otros, ¿sí? Y cada tipo de planta va a dejar un nutriente en la tierra. Entonces, si yo primero en un espacio planto determinada planta, ¿no? Esa planta va a extraer unos nutrientes y cuando se le caigan los ojos, deja otros, ¿no? Entonces, yo lo que tendría que hacer es rotar y plantar otro tipo de planta que extraiga otro tipo de nutriente y cuando muera deje otros. Lo que pasa con la soja es que extrae muchísimo y deja muy poco. Y si encima lo que se hace es, digamos, intensamente utilizar esa misma tierra para la soja, ¿sí? Y hablemos que es una soja transgénica. Sí. Ver, yo, de mi parte, no estoy en contra de los transgénicos. Mm. O sea, la tecnología no es el problema, sino cómo la usamos, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es una modificación genética en la planta, pero esa modificación genética es para que soporte la cantidad de pesticidas que le estamos tirando, ¿no? Para mí, el hecho de tener una tecnología que podamos modificar genéticamente una planta es una herramienta hermosa, increíble, pero ¿cómo la utilizamos? Le damos una resistencia para que pueda soportar toneladas de pesticidas, entonces yo a esa tierra le tiro toneladas de pesticidas y lo único que la aguanta es la soja que yo hice, que yo modifiqué genéticamente para que aguante ese pesticida. Y bueno, muchísimo también de lo que sería fertilizantes, y eso va a terminar generando que la tierra se degrade por completo, ¿sí? Sí, por eso tienen que esperar tanto tiempo para poder volver. Exacto, y por eso tienen que talar otro monte para luego plantar en ese monte que sí estaba nutrido, ¿no? Entonces, más, si vas por la ruta se ve un campo vacío con tierra removida y al lado plantación de soja, porque van, exacto, teniendo que dejar la tierra que es. Van dejando totalmente destruido y van a un siguiente lugar, ¿no? Y un descuido total, digamos, por esta. Bueno, volvemos, ¿no?, a lo nuestro, en las huellas de carbón. ¿Cómo hacemos carbón, para en lo diario, en lo cotidiano, no generar tanto y por lo menos colaborar con algo? Bueno, como le digo, una de las cosas más importantes es esto. El consumo de carne es muy importante porque es terriblemente el impacto que genera en la huella de carbono es muy grande. Y luego esto, tener en cuenta realmente qué estamos comprando, qué estamos consumiendo, ¿sí? Hasta dónde es lo que nosotros le pedimos a este sistema, ¿no? Nosotros hablábamos la vez pasada de que nuestro sistema de producción estaba mal, pero los que le exigimos cosas a ese sistema de producción somos nosotros. Si yo le estoy exigiendo carne al sistema de producción, y bueno, me voy a tener que decir, y claro, por eso están prendiendo fuego el Amazonas, porque necesitan más pasturas para las vacas. ¿Sí? Si yo les estoy exigiendo celulares cada vez más chicos, más rápidos, más potentes y más baratos, y bueno, seguramente esa exigencia mía repercuta en que en el Congo estén trabajando niños en minas en condiciones totalmente aberrantes, ¿no? Entonces, ¿qué le exijo yo al sistema de producción como consumidor? ¿Sí? Y tener mucho cuidado esto. ¿Cuánto le exijo? Realmente, ¿hasta dónde necesito las cosas que le estoy exigiendo? Y bueno, yo más que nada quería hacer hincapié en la carne, porque es algo que nosotros como argentinos consumimos un montón. No es que hay que dejar de comer carne, ¿sí? Porque realmente tener una dieta balanceada implica carne blanca, exactamente, carne roja, sí, perdón, negra, no. Exactamente. Sí. Y si yo quiero digamos tener una dieta balanceada siendo vegetariano es muy costoso, ¿sí? Es muy caro, sí. Entonces no es dejar de comer carne, pero sí regular el consumo, ¿sí? Regular el consumo. Y después esto, como le dije, como consumidores, analizar realmente qué estamos exigiéndole al sistema de producción. Porque si yo le exijo ciertas cosas, va a haber ciertos resultados que vienen de la mano con esas exigencias que yo genero. Muy bien, muchísimas gracias Darío Leguizamón, profesor del CENS 454. Gracias Fer, volvemos enseguida con Que no te sorprenda en esta cuarentena. Nuevos aires de sabiduría llegan a tus oídos. Porque hay una forma nueva de hacer radio. De escuchar tu música. De sentir tu historia. FM Guaira Quimbal, un espacio de encuentro. Que no te sorprenda en cuarentena. Que no te sorprenda en esta cuarentena. Otro bloque más, ya no sé qué número es, pero no importa. Acá estamos con Fernando Corona, profesor del CENS 454. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Bien, todo bien, por suerte. Acá. Con frío. Con frío un poco, pero hoy lindo día. Hoy sí. La verdad que es muy lindo día. Aprovechando, participando de este espacio, la verdad, muy lindo, importante, para que nuestro oyente les interesa un poco, a ver. Sobre... Y uno empieza a escuchar otras voces en la mesa. ¿Cómo estás, Beatriz Roble, que se ha sumado también? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Todo bien, por ¿todo suerte. Bien? Todo bien. Muy contenta también de que siga tan bien el programa. Se va creciendo, creo que semanalmente, se lo ve, es como en un proceso, así que me parece muy bueno. Y sobre todo el aporte de los columnistas que se fueron sumando a este programa de radio, que para nosotros es un honor, es una alegría enorme. Así que contenta, contenta. Me alegro. Fernando, ¿qué tenemos para hoy? ¿Reforma laboral? Sí, hablando de eso. Hablar un poco de lo que pasó y cómo se meten estas cuestiones de... ¿Cómo van preparando el terreno para esto? Porque la vez pasada estuvimos hablando, bueno, de los 90, la reforma que se llevaron adelante, la flexibilización laboral, esas cuestiones. Pero hay que tener en cuenta que para llevar a cabo estas cosas se prepara el terreno, entonces, digamos. Y la vez pasada, si mal no recuerdo, estuvimos hablando del desempleo, de la pobreza, cómo empezaba en la Argentina a emerger todo esto de una forma más visible. Bueno... Y clasificaciones que a veces los jóvenes, sobre todo, y las jóvenes, no conocen, ¿no? Clasificaciones o conceptos de acerca de la precarización laboral, términos que uno a veces lo damos por sentado, que lo conocen, ¿no? Y vamos escuchando, ¿no? El trabajo precario, trabajo en negro, trabajo en blanco, que creo que eso también lo hemos comentado las programas o las grabaciones anteriores, ¿no? Sí, bueno, ahora volvemos más a la actualidad, digamos. El trabajo precario que hoy se ve y hasta le pueden decir que es en blanco es estos chicos del reparto, de cómo es, las aplicaciones estas nuevas, sí, del Rappi, de Globo. Sí. Eso es terrible porque no tienen ART, no tienen ningún tipo de seguro, después no tenés vacaciones, no tenés vacaciones pagas, no tenés aguinaldo, no tenés nada. Y, digamos, ¿cómo se precarizó todo eso y cómo se llevó adelante? Bueno, esto mismo decía, ¿cómo se preparó el terreno para eso? Porque para eso hay que preparar el terreno. Totalmente. Y en esto se fue preparando, o sea, ante la necesidad de, en esta cuarentena, los pobres pibes laburan igual para ganarse el mango día a día, pero sin ningún resguardo. Sí, sí, bueno, hoy con esto, que es algo extraordinario, ¿no? Es, esto es también es, se ve más profundizado, pero digamos, ¿cómo eso, después del 2015, porque yo creo que en 2015 hay un quiebre ahí. Ahí hay un quiebre del modelo, que es pasamos a otro tipo de modelo. A partir de diciembre, cuando asume el Macri. Cuando asume Mauricio Macri. Mauricio Macri tuvo que esperar unos años para hablar de reforma laboral. Bueno, en esos años fue preparando el terreno. A ver, sus políticas, que fue de apertura de mercado, de liberar el precio de las divisas, y toda esa cuestión ahí fue preparando el terreno donde empezó a haber mayor desempleo, porque claro, era más barato comprar algo importado que algo nacional. Tal cual. El precio de la comida aumentó. No sé si era más totalmente barato, pero sí le convenía al gobierno. No solo al gobierno, una empresa que, a ver, hasta una empresa que tiene una fábrica de un determinado producto, le convenía comprarlo afuera, porque le salía más barato que producirlo. Entonces, una empresa que tiene gasto de trabajadores, gasto, decir gasto de trabajadores está mal, pero bueno, para sí, para ellos son gastos, era para ellos son un gastos, de ¿no? cosas, sí. Bueno, Mauricio Macri creo que dijo, el trabajador es un... El salario del trabajador salario, no es un, es un gasto para, es un gasto para la empresa. Entre otras tantas entre cosas otras, que dijo. Obviamente. Y de tanta gente que se quedó sin empleo en ese momento. Sí, bueno, decir esto, digamos, para esa empresa que antes producía, vamos a suponer, piletas, que tenía toda su producción de piletas, le salía más barato comprar la pileta afuera, agarrar, convertir ese galpón donde tenía todas las máquinas, convertirlo en un galpón para archivar su producto. Así es. Era más barato, digamos, no hay mucha ciencia, no es muy difícil de darse cuenta de eso. Pero bueno, lo que tenemos que tomar conciencia somos nosotros los ciudadanos, digamos, nuestros oyentes, ponernos a pensar estas cosas y salir de este, a veces decir, de este a veces odio que no quieren ir poniendo. Y sabes que también se me vienen o no a la cabeza también cómo se empiezan a naturalizar o se naturaliza, por ejemplo, la especulación financiera, ¿no? Si a ver, yo pongo plata en esto, yo vendo, compro dólares, los guardo, yo compro en las compras en internet, ¿no? Como también se naturalizó en época. Igual esta semana salió que hay que tener mucho cuidado porque están estafando con una página muy conocida de internet de ventas. Pero más allá de las estafas, también se vino la compra por internet. Entonces uno podía comprar productos extranjeros, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasaba con nuestra industria con todo eso? Y bueno, se fue todo. Por eso no tenemos casi industrias. Digamos, todo eso que pudimos recuperar, yo digo siempre, pongámonos a pensar, digamos, 2003, donde empieza un nuevo proyecto de país, a 2015, la cantidad de empleo que se pudo recuperar. Y después pero de poco tiempo se fueron. En poco tiempo se termina. A ver, bueno, aguantamos hasta el 2019 por toda esa espalda que teníamos también. No se generó. Y también se pudo aguantar gracias a las organizaciones. Yo creo que se aguantó gracias a las organizaciones, no a la espalda, porque ya no había espalda, porque cuando Macri asume, deja sin trabajo un montón de gente. Sí. Y gracias a las organizaciones que se fueron creando desde el 2003, ahí es donde la gente puede recurrir a otro. Pero, quizás más precario, ¿no? Pero bueno. No, pero ojo que también gracias a esas organizaciones que se fueron creando en los 90... Y también porque esas CTA que estuvimos nombrando anteriormente, en programas anteriores, todo eso le dio una organización de lucha en esos 4 años y una forma de estar luchando muy organizadamente, que sirvió para decir, bueno, a ver, pará, Vos podés avanzar con tu modelo país. Por eso digo, ¿para qué sirven esas luchas? Porque también tenemos que ponernos a pensar, ¿para qué sirven esas luchas? Bueno, esas luchas sirven para decir, bueno, a pesar de tu modelo de país que estás llevando adelante, nosotros te vamos a poner un freno. Ese freno es decir, por ejemplo, en la educación, decir, no vas a transferir, pudiste transferir los servicios hasta la provincia, bueno, pero a nivel municipal no vas a poder, y hasta ahí llegaron. Otro freno es decir, quisiste ir con las jubilaciones, transferir lo que es la jubilación docente y todos sus beneficios que tiene, digamos, beneficio entre comillas, porque hay que estar 25 años frente a un aula, tiene un montón de cuestiones. Decir, bueno, pero no vas a poder sacar todo, no vas a poder transferir eso a Nación que tiene otro régimen jubilatorio, digamos. No, no. Digamos, vos podés avanzar con tu modelo de país, que es un modelo de liberar la industria, de todas esas cuestiones, pero no vas a poder avanzar en esta otra rama. Por eso no pudieron avanzar en el macrismo, digamos, en esos 4 años, sobre una reforma laboral, porque a pesar de todo esa destrucción de empleo, destrucción de la industria y de todo eso, aparte otra cosa de la industria fue terrible, fue el aumento de los servicios, donde la industria la destruyó. No solo porque le echan la culpa del costo laboral y todo eso, pero no dicen nada de los servicios que le aumentaron a las pymes en ese tiempo. Pero bueno. Aparte la libertad de empresa, ¿no? Él fue algo muy, muy dentro del discurso del macrismo, estuvo como muy presente, ¿no? Entonces, y el derecho de los empresarios a que le aumenten, ¿se acuerdan con el aumento de los servicios y que aparecían tasas altísimas que las empresas no podían costear? Entonces, uno de las luchas y los motivos por el cual muchas empresas empiezan a quebrar, en pequeñas y medianas empresas me refiero, ¿no? Fueron por estas altas tasas. Bueno, sí, las pymes prácticamente desaparecieron. Sí, no eran por el costo laboral. Por el costo laboral, totalmente. El costo que no es el costo laboral, el macrismo lo llamó así, pero bueno, después es otra discusión esa, ¿no? Pero no fue por eso, sino fue por el costo de los servicios que llevan adelante. Y su modelo, por supuesto, su modelo económico, porque obvio, lo que ellos prefieren y lo que ellos quieren es tener empleados a bajísimo salario, como pasa en otros países, ¿no? Claro. Bajísimos salarios, que se produzca mucho, claro, ¿no? Y si es posible, los excedentes, enviarlos afuera, ¿no? Y seguir ganando sobre todo las grandes empresas, ¿no? Que sí, es la que sí, son las que más ganaron. Las multinacionales. En ese contexto, claro. Pero bueno, yo creo que nuestra audiencia y todos nosotros también ponernos a pensar, digamos, ¿para qué sirvieron estas cosas? Bueno, estas cosas sirven para eso, para decir, bueno, a ver, un freno. Logran avanzar con determinadas cuestiones porque, bueno, podés parar el desempleo cuando hay un modelo de país que se está llevando adelante que es destruir el empleo. Entonces, ahí, pues. Y yo te pregunto algo, Fernando, como para reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Cómo se para? ¿No? Nosotros conocemos, los que somos más grandes, conocemos, ¿no?, que hay muchos mecanismos para detener todo esto. ¿Cómo se detiene un avance tan grande como fue, por ejemplo, un modelo macrista? Y hoy se detiene, es una de las cuestiones, concientizando de que tratar de que no volver a tener un gobierno de esa característica. Entonces, para eso también necesitamos formación política, formación sindical, digamos, formación, pero no digo formación política, decir que, porque obviamente que la política no le gusta a todo, digamos, entender los modelos políticos que se llevan adelante en el país y a nivel mundial. ¿Qué nos benefició y qué no durante todos los años de democracia que llevamos? A ver, ¿qué nos dio resultado y qué no? Quizás sí Vaya por ese lado más el analizar la política. Sí, algo más fácil, a ver. ¿Quién generó empleos? Digamos, si quieren, ponemos de la vuelta a la democracia hasta la actualidad. ¿Qué gobierno generó empleo? Y el único gobierno que genera empleo fueron desde el 2003 al 2015. Porque anteriormente hubo un dos gestiones de políticas iguales, pero no nos dio resultado, que fue en el 1-1. O sea, hay mucha gente que subió, pero también hay mucha gente que bajó. Sí, te sirvió en un momento, porque después te sirvió ya en la primera, ¿cómo es? En la primera gobernación de Carlos Saúl. Que volvemos a lo mismo, ¿no? También la especulación financiera. Sí, tal cual, sí, un modelo que se sabía, ¿no? Que iba a endeudar el país y que fue una deuda que nos costó después también pagar. Algo que estaría bueno. Nos costó, pero pudimos salir. Volvimos a caer en lo mismo con el macrismo. Y ahora tenemos que tratar de volver a resurgir, pero desde cada uno. Creo que cada uno tiene que empezar a replantearse en este momento cómo volver a salir. Si ya pudimos una vez, creo que tendríamos un poco entre todos que colaborar en esto. Pero volvimos a salir, pero con muchas muertes de por medio, ¿no? Sí, no tiene que volver a pasar eso. Y que esperemos que no vuelva a pasar, porque bueno, sabemos que la crisis del 2001, ¿no? Y en Plaza de Mayo, creo que, y en varios lugares, no solamente en Plaza de Mayo. Sí, pero creo que aprendimos mucho, y en el 2000, desde 2015 al 2019, que fue un momento donde se trató de decir, bueno, no avancen tanto, no lograron generar ese caos para poder implementar, porque ellos estaban preparados por una brutal represión. Entonces, nosotros, sí, los trabajadores, demostramos que estábamos más preparados y no le dimos el argumento para que ellos puedan reprimir en esas manifestaciones tan importantes que hubo, como la Marcha Federal, después... La de La Plata, que fue, si mal no recuerdo, 19 de enero del 2016, que la gente que le habían sacado los planes fueron a La Plata y fue la primera represión del gobierno de Macri. Sí. Y eso fue volviendo a la pregunta entonces, ¿cómo se detiene en todo esto? A mí me parece que las luchas, o sea, las resistencias, las movilizaciones, ayudan muchísimo, ¿no? Sí. Muestran una fortaleza política de resistencia muy importante. Sí, sí, creo que quedó demostrado en estos 4 años pasados, que y vamos a seguir, a ver, no significa que hoy tengamos un gobierno más progresista, no vamos a seguir pidiéndole cosas, digamos. Sí, obviamente se va a seguir reclamando sobre los derechos de los trabajadores. Siempre se tiene que reclamar. Siempre, porque nunca tiene se los dejaron derechos de reclamar, digamos. Pero también tenemos en cuenta esos 4 años donde se destruyó tanto, que va a costar y cada día cuesta más, porque hoy lo dijo, no lo digo yo, sino lo dice el Papa Francisco, la Tercera Guerra Mundial no es, es por trabajo. Perder un trabajo no lo volvés a recuperar así nomás. Entonces, en el mundo, la Tercera Guerra Mundial que se está generando, y esto hay que pensarlo, hay que analizarlo, hay que verlo mundialmente, es por trabajo, no es por otra cosa, hoy es por trabajo. Estaría bueno entonces comprometerlo de nuevo al profesor. ¿Otra vez? Vamos a comprometerlo. A nuestro columnista, de hablar de este tema, porque a mí me parece interesante como para profundizar un poquito sobre esto, porque la revolución, se están hablando de revoluciones tecnológicas, revoluciones, ¿no? Entonces, la robótica y otros tipos de tecnologías y avances están, ¿no?, que generan que muchos empleos se pierdan, ¿no? No solamente eso, no solamente los empleos que se pierden por las tecnologías que se van avanzando, sino que hay nuevas formas de trabajo. Y hay algo que está faltando también, nuevas capacitaciones, ver de qué manera se legaliza todo eso, se regulariza todo eso. Esto de la precariedad laboral de algunos trabajos es un empleo que ya lo vemos como algo natural. Fíjense, creemos ya que en el monotributo estamos ya lo tenemos como incorporado, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Ya crecieron con un modelo laboral donde son monotributistas. ¿Y qué es el monotributismo? ¿No? Y ahí perdiste un montón de derechos, que eso se quiso llevar adelante, se llevó adelante. Totalmente. Avanzaron mucho en esos 4 años anteriores. El monotributismo fue terrible. Sí, igual lo del monotributista viene desde antes, ¿eh? Sí. Bueno, pero está preparado. En un menor. Sí, pero ya se naturaliza en que ya está incorporado. Trabajás, bueno, pero vos tenés que ser monotributista, ¿no? Y ya está. Entonces, bueno, porque ahí te quitan un montón de derechos. Totalmente. Entonces estaría bueno que hablemos de todo esto, si te parece, Fernando, sí, la semana próxima, el tema del monotributo, este tipo de trabajos, nuevos trabajos, el trabajo precario, ¿no? Y estas revoluciones, ¿no? Que pueden llegar a venirse, que, ¿no? Que van, ¿no? Que van a venir. Que van a venir. Que van a venir, van a venir. Y que tenemos que nosotros tenemos que tomar conciencia de que en qué país estamos y que somos los últimos a los que, digamos, un país del tercer mundo no lo van a respetar el trabajo. Exacto. Por los trabajadores. Entonces, por eso, pero igual, bueno, siempre con las luchas se va consiguiendo todo, y esta semana hubo, mediante una resolución 1157, la Dirección General de Cultura y Educación, lo que había pasado, que María Eugenia Vidal en algún momento inició acciones legales para los docentes que hacían paros, se fue para atrás, así que sí, una medida de Kicillof hizo la medida, así que bueno, es una buena noticia, no, que mediante la lucha, siempre con la lucha adelante, se pueden hacer cosas, sí, ¿no? Sí. Queda pendiente para la semana que viene, sí, Fernando. Sí, muchas gracias por el espacio, sí, sí, la verdad que es muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, Beata, vos también. Muchas y les gracias. Cuento que el 8 de julio de 1884 se promulgó la ley 1420, Ley de Educación Común Gratuita y Obligatoria. Ya volvemos. FM 89.9, Guaira Quimbal. Llegó de nuevo, que no te sorprenda. Prendete al dial. Para seguir construyendo juntos una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM, Guaira Quimbal 89.9. Choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confessos deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida do carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura terra. volvimos en Que No Te Sorprenda en esta cuarentena por FM Guaira Quimbal. Bueno, mesa de mujeres, Fernanda, sí. Mónica, tenemos algo una muy... Una columna de lo que es salud increíble, porque hay muchas cosas, Marce. Vamos a contarle a la gente que tenemos bronquiolitis, que tenemos donación de sangre, COVID, como siempre. Así que bueno, de todo un poquito. De todo un poco, Fernanda, tenemos, sí. Bronquiolitis es la época. Exacto, por eso traigo acotación. Pero a ver, la bronquiolitis, ¿a quién le agarra? Porque a mí no me agarra bronquiolitis, a mí me agarra una bronquitis que me manta la cama. Y la bronquiolitis se le da por agarrarlo a los bebés y a los adultos mayores. Son la gente que está, como digamos, con pocas defensas, ¿viste? Los bebés, por ejemplo, son muy propensos para agarrar la bronquiolitis. Y los adultos también. Bueno, pero a ver, contanos. Te cuento qué es la bronquiolitis. La bronquiolitis es una infección viral respiratoria que ayuda, que es aguda, que ocurre en los mayores con frecuencia y en los bebés en otoño y en invierno son donde más se afecta, sobre todo a los bebés y adultos. Es un virus que tiene un nombre que se llama sincicial, que es... Sincicial respiratorio. Exacto, cuando los bronquiolos se tapan. Más conocido como VSR. Exactamente. Muy bien. Entonces, afecta las vías respiratorias pequeñas, aéreas, y esto ocasiona una inflamación de los bronquios, dificultad para la respiración y se manifiesta, digamos que los síntomas son tos, decaimiento, pérdida del apetito y no poder dormir bien. O sea, cuando uno ve al bebé que no está muy bien durmiendo, que está con una tos rara, que quiere agarrar unas líneas de fiebre y salir volando al médico porque puede ser una bronquiolitis. Generalmente la bronquiolitis agarra hasta los 3 años de la criatura. Sí. Después ya no, ya pasamos a una bronquitis. Claro. Pero es muy frecuente cuando, en esta época, claro, del año. El tema es que cuando uno de chiquito lo tuvo, digamos que se vuelve como que todos los inviernos la criatura esa es como que está propensa a tener bronquiolitis. Así que bueno, es importante tener siempre a mano el tema del teléfono del médico, ¿no? Para poder ayudarlo a la persona que está con la bronquiolitis. Sí, más los niños que enseguida se... Dirían la gente mayor, esa muy sí. mayor de campo, que cuando la criatura es lactante, sí. o sea, toma la teta, sí. y se les tapa la nariz, una gotita de leche en cada fosa nasal los destapa. Sí, sí, es cierto. Para los que no lo sabían, a mí me ha dado resultado, sí. mis hijas ya son muy grandes, pero sí. Y sí, si no, vaporcito, como se hacía antiguamente el ungüento, con un algodón bien caliente con la plancha, apoyarlo en el pecho, eso también abre, vapor. Claro, porque hay mucha gente que me pregunta, pero la bronquiolitis, ¿hay medicamento para la bronquiolitis? Y yo le digo, no, para la bronquiolitis no hay medicamento, no hay un tratamiento real, sino que es vapor, es controlar a la persona como va. Obviamente que si la criatura tiene fiebre, sí o sí necesitan ir a un médico urgentemente. Sí, obviamente. Y que no se asusten porque tiene casi los mismos síntomas del COVID. Entonces, tal como que... Cual. Es que hoy en día todo, Moni. Sí, sí, la verdad que sí. Te agarras una gripe, es COVID, te agarras, cualquier cosa que te agarres es muy parecido a los síntomas. Sí, porque mira, es tos, moco y dificultad para respirar. Tal y cual. Si vos te pones a pensar, con el COVID es parecidísimo también. Así que bueno, tenemos ese problema, ¿no? Y me preguntan, ¿y el tratamiento? Bueno, es cuidado personal y remedio para la tos. Nada más es lo que le va a dar el médico. Otra cosa no le va a dar. Y sí, que sí. se hagan vapores, claro. Y que se midan si tienen fiebre o no. Ahora, si la persona empieza con un silbido, al respirar, ahí sí, urgente al médico. Y eso, claro está, no hay que fumar, ¿no? Y algunas pastillas para la garganta le va a dar. Claro, pero son adultos, porque exacto, los niños no tienen ese... No. Pero eso es para los adultos, exactamente. Pero también tengamos en cuenta que hay que limpiar las vías respiratorias y para eso hay que hacerse los vapores. Porque hay muchos que dicen, ah, no, pero a mí me molesta. No, hágase los vapores, tómese lo mejor con calma. Con un pedacito de cebolla. Exacto. Y entonces así o puede respirar. Y eucalipto también. El que me hacía mi mamá cuando era chica, el también. Eucalipto. Me ponía la olla con el eucalipto y respira, mija. Y bueno, y así nos curábamos. Pero el tema es que hoy en día con el COVID-19 trae otras complicaciones, ¿no? Moni, vos sí, estuviste leyendo algo de eso, contame. Sí, el principalmente es la prevención, sí. Porque ahora, bueno, la gente concurre al hospital y también hay que tener esa prevención de no contagiar al bebé que va a estar con las defensas muy bajas y pueden hacerlo siempre sacando un turno y ver que el bebé cuando ya empieza a subir fiebre ya no es normal, ahí sí, tampoco dejarlo estar en la casa porque tiene poquita fiebre, sino siempre previniendo que lo vea un médico. Apenas porque de esa tenga... forma le puede hacer un tratamiento, derivarlo a su casa y ahí va a estar más prevenido de sí. Todo lo que cualquier otra infección. Claro, apenas tenga 37 ya ir al médico, porque hay muchas claro, mamás 37 que esperan, no hay fiebre. Esperan, no, hay muchas mamás que esperan 38, 39 claro, y no es bueno. El tema, Fer, es que vos vas a una guardia con una criatura de 37 y te mandan a tu casa. Sí, entonces sí. A veces es preferible. Sí. O baja, empezar a bajársela y esperar a ver si hace algún otro pico un poquito sí. Más alto y ahí recién pero llevarlo. Supuestamente que si hay una infección, la fiebre se va a mantener, y no va a bajar. Sí, no va a bajar. Tal cual. Bueno, quedamos ahí, Fer, con las recomendaciones. Hay que cuidarse del frío. Sí, también. El vapor es lo mejor, chicas. Es lo mejor, sí. El vapor es lo mejor. Para lo que es la bronquiolitis es lo mejor el vapor. Exactamente, porque enseguida abre todo lo que es el árbol bronquial. Exacto. Bueno, les cuento un poquito sobre Morón. Tenemos, el municipio está muy comprometido, ¿no?, con la donación de sangre. Sí. Y lo que se está tratando de hacer es descentralizarla tanto del Hospital de Morón como del Posadas, porque concurre para que no la gente no se aglomere, así que claro. La UGC número 2, Estrada 17 en Aedo, los viernes de 8 a 13 horas, obviamente tenés que mandar un email a banco de sangre güemes@gmail.com, ellos te envían un permiso y podés ir a donar sangre sin ningún problema. Les cuento también que, bueno, los números en el partido de Morón han subido y bastante. Tenemos 921 confirmados en el partido de Morón, 552 los recuperados y hoy se sumó un fallecido más, son 28. Se han descartado 3.061. Esto es toda la campaña que se viene haciendo de detectar, sí. Por eso hay tantos casos que se van encontrando y hay muchos en estudio. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Verónica Rizzo. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, chicos, chicas, chiques, ¿cómo están todos ahí, todes? Hola, Verito, ¿todo bien? Hola, Vero. Todo bien, Vero. Contanos qué tenés para esta semana, qué pudimos investigar, seguimos con el plasma, ¿hay alguna novedad? Bueno, en la línea en la que veníamos hablando estos días atrás, hoy es seguir reforzando, porque sigue circulando esta cuestión del plasma para unos pocos. Entonces quería como contarles que la provincia de Buenos Aires tiene un protocolo de uso de plasma convaleciente del COVID-19. Esto sigue unos lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación. Frente a un paciente que está padeciendo el COVID-19, el médico que lo está tratando, el cuerpo médico que está tratando a ese paciente, tiene que llamar a los coordinadores de la Dirección Provincial de Hospitales, que también son médicos. Y entre todos se evalúan las condiciones de salud de ese paciente y determinan si él mismo entra o no en el protocolo de uso, digamos, ¿no? Es lo que se estuvo diciendo toda la semana, que evalúa el médico si es necesario el plasma o no según el caso del paciente. Sí, en conjunto con la Dirección Provincial de Hospitales, que también son médicos, eso hay que aclararlo, ¿sí? En el caso de que este paciente ingrese, se llama al Instituto de Hemoterapia para que se les prepare el plasma que está guardado a 40 grados bajo cero. ¿Esto por qué lo aclaro? Porque se piensa que todos los hospitales disponen de ese plasma, y no es así. Este plasma está en el instituto... En el INCUCAI. Claro, en el CUCAIBA. CUCAIBA. En el CUCAIBA está. Entonces, una vez que se determina que ese paciente, pero aclarar esto también, que para determinar que ese paciente es un posible donante, digamos, los estudios médicos, la saturación en sangre, digamos, tienen que haber unos pasos a seguir que le muestren a los médicos que realmente hay un estado de gravedad. Pensemos que el plasma no es para cualquiera, porque digamos, si vos venís cursando la enfermedad y tenés, digamos, unas mínimas dolencias, no te van a poner el plasma. También se dieron cuenta que en pacientes que evolucionan con la enfermedad muy rápido, que hay que ponerlos en respirador, en asistencia respiratoria mecánica, y se les pone el plasma en ese momento, no da buenos resultados. Entonces es para moderados a graves, y que ya los estudios clínicos empiecen a demostrar que va en decadencia. Entonces ahí es donde se intenta mejorar la calidad de ese paciente. Y no lo tienen los hospitales. Hay que pedirlo, hay que pedírselo al Instituto de Hemoterapia. Porque sí, esto sí. Está conservado, vuelvo a repetir, a 40 grados bajo cero. Es mediante escrito. Claro. Y tienen que haber pasado 7 días de estar cursando la enfermedad. No es que es inmediato. En el séptimo día, ahí ya los médicos evalúan que por ahí el paciente empieza con los laboratorios alterados, con una oxigenación menor al 93%, entonces es donde se hace la consulta y lo deciden entre los médicos de la Dirección Provincial de Hospitales y el médico que te está llevando adelante en el curso de la enfermedad. Sí, y recordemos que no todos los lugares uno puede ir a donar plasma, porque no todos los hospitales tienen el aparato donde se saca el plasma y no sangre, porque la gente dice, me van a sacar sangre por el plasma. No, es una máquina y no. Exactamente, había 7, ahora tenemos 12, pero igual pensemos que con la cantidad de habitantes que somos, no son mucha cantidad de máquinas, no son muchos los lugares donde lo hacen. Sí, igual salieron a decir que nos quedemos tranquilos, que hay plasma, que tienen guardado plasma, que no entremos en el pánico de que no hay. Sí, hay plasma para todo aquel que lo necesite, lo han dicho esta semana. Exactamente, pensé que una persona que atravesó la enfermedad puede donar, como ya habíamos explicado, 14 días después de haber superado la enfermedad, con 2 PCRs negativos, y pueden donar a las 48 horas, ¿sí? O sea, pueden donar hoy, pasado mañana y a los 15 días. ¿Se entiende? Perfecto. No todos los pacientes que cursaron la enfermedad pueden donar. Es solamente un 30%. Exacto, porque hay que ver el anticuerpo que cada uno tiene genera. Exactamente, la cantidad de anticuerpos, pero además que de los pacientes recuperados hay personas que tienen enfermedades prevalentes al COVID, que puede tener que ver con la diabetes, con la hipertensión, con cáncer. Entonces, esos pacientes no pueden donar. Lactantes tampoco. Claro, si aplicaron la vacuna antigripal, tienen que esperar un mes para poder donar. Entonces no es tan lineal, no es que cada uno que se infecta puede hacerlo. Y lo que se está viendo también es que son los sectores más vulnerables, los sectores populares, las personas de barrios humildes, que son las que más están donando. Digamos, son los más solidarios. porque no importa cuánto se esfuercen los médicos y las médicas, el éxito no depende solamente de este ensayo clínico, porque esa es otra de las cosas que hay que aclarar. Esto no es una vacuna. Esto es un ensayo clínico que está demostrando que está dando buenos resultados, pero vos tenés que transitar la enfermedad. No se te pueden poner anticuerpos de alguien infectado si vos no estás transitando esa enfermedad. Así es, hay una diferencia entre una vacuna y lo que está haciendo un ensayo clínico. Entonces así se necesita que más personas vayan a donar. Esto es un acto, como decimos siempre, es un acto solidario. Y pensar que bueno, que hoy te tocó a vos y que puedes ayudar a un montón de personas y que tal vez en algún momento esto vuelva a alguien que tenés cercano. Tal cual, Vero. Una de las cosas que hacen que sea difícil, el grupo cero puede recibir plasma de todos, pero no se le puede poner de otros grupos, que esto es diferente a la donación de sangre común. Así es. En la donación de sangre común, el cero puede dar y puede recibir de otras personas. En esto no. Y los AB, digamos, que es... sí, grupo y factor. Que le pueden dar a todo el mundo, pero es el grupo y factor... el A solo recibe A. Claro, pero el AB, que digamos es el que puede darle a cualquiera, es el que menos hay en la raza humana. Uh-huh. Y de los que ya donaron, se encontró que desarrollan bajos niveles de anticuerpo. Entonces, como que tampoco estaría sirviendo, digamos, ese grupo y factor. Entonces, digamos, la línea se hace como muy finita, como muy chiquitita. Uh-huh. Y bueno, volvemos a repetir lo que decimos siempre. Para donar tenés que ser mayor de 18, 16 años, 16, 17 con autorización de los padres. Para los mayores de 65, que el médico te autorice a que podés hacerlo. No estar cursando el embarazo o haber tenido un aborto, no haberte hecho piercing o tatuajes en el último año. Sí, eso no de los tatuajes, escuché a un biólogo aclarar que se tendría que volver a hacer todo ese protocolo. ¿Por qué? Porque a partir de los 6 meses ya podrían donar los que se hacen tatuajes, pero todavía no está confirmado ni se hizo hincapié en esas cosas. Es que esto es como cualquier, digamos, si bien el proceso es distinto porque hay una máquina que separa lo que es el plasma, que es lo que genera los anticuerpos para batallar, digamos, contra la enfermedad y te devuelve a la sangre lo que es glóbulos blancos, rojos y plaquetas, digamos, el criterio es el mismo. Hay un tiempo, y esa es otra de las cosas que por ahí vale la pena aclarar, no es que hoy te sacaron el plasma y mañana se lo transfunden en otra persona. Hay un proceso de análisis. Tal cual, Vero. Tiene que ver de rastreo con otras enfermedades. Es así, Berito. Dejamos pendiente todo esto para la semana próxima, ¿te parece? Y ampliamos más con el tema de quiénes pueden donar, quiénes no, con tatuaje, sin tatuaje, piercing, sin piercing, ¿te parece? Bárbaro, bárbaro. La semana que viene seguimos ampliando. Te agradezco mucho, Verónica Rizzo, por esta comunicación. No, un beso enorme, un abrazo gigante para todos ahí en el estudio. Gracias, Vero. Gracias. Besos. Un besote. Terminamos la comunicación telefónica con Verónica Rizzo, como todas las semanas, siempre nos viene ampliando el tema del plasma. Plasma, exactamente. Que la verdad que da mucho de qué hablar. Bastante. Moni, tenemos un audio de alguien. Exacto. Contanos. Sí, tenemos una charla con un ciudadano bahiense que nos comenta cómo están pasando la situación allá con el tema del COVID. Calculo que mejor que nosotros, seguro. Y es más o menos. ¿Sí? Sí, o sea, estaban controlados, ellos habían entrado en fase 4, pero supuestamente hubo más casos. Hay confirmados 177 casos, activos 97, recuperados 84. Hay 7 decesos, sospechosos 57 y los que están en aislamiento, en contacto con el aislamiento, todavía no tienen exactamente la cantidad, pero van controlando eso. Claro, porque viste como que se creen que está todo estable, San Luis pasó lo mismo y ¡pum! Rebrote. Uno que hizo mal las cosas, volvemos sí. para atrás. Exacto, y a ellos le pasó algo similar, o sea, estaban controlados, ya estaban por entrar a fase 5, pero resulta que hubo varios casos, un periodista del canal de allá de televisión de Bahía Blanca. Bahía Blanca, y supuestamente el intendente Héctor Gay tuvo un reportaje, así que él agarró y decidió resguardarse para más seguridad. Aislarse. Bueno, lo escuchamos. ¿Cómo se llama? Julio César Bertoni. Lo escuchamos. Hola Julio, buenas tardes. Me gustaría que puedas contarme la situación que se está viviendo allá en Bahía Blanca y si las autoridades van a tomar algunas medidas debido al anuncio del presidente Fernández, siendo que ustedes ya habían entrado en fase 4, ¿no? Hola Mónica, no, ahí contestando tu pregunta, sí, van a ajustar, se van a poner más enérgicos en los controles, en los accesos, permiso de circulación, pues el tema de los negocios, cuáles van a estar abiertos, cuáles no, la frecuencia y después, bueno, que la gente, no sé, ponga de su parte también. Ya con 100 días en la espalda, me imagino que, bueno, la gente tiene que saber cómo, ya entre comillas, aprendió a cuidarse, por así decirlo. Entonces, ahora que está en el pico de la curva, ya debe saber qué es lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si por ejemplo, no sé, toca un día de 20 grados, un sábado a la tarde, no irse al parque o hacer como que como una vida normal, sino que se tiene que saber, si bien se está en fase 4, no sé, saber que todavía esto está, todo esto se puede disparar si, por ejemplo, la gente hace da un paso en falso. Van a ajustar el tema de los accesos a la ciudad y, bueno, reforzar el tema de los controles y todo eso, me parece. Y así también las localidades de acá de la región, para estar expectantes, por si esto se dispara. O... Gracias, Julio, por tu tiempo y por la información que nos estás dando, porque es muy importante saber lo que sucede en otros puntos del país. Espero podamos volver a tener otra charla, otra comunicación a través de estos medios y que puedas informarnos cómo va el avance con el COVID-19. Cuando quieras, bueno, nos ponemos en contacto y nada, te voy contando más o menos se vive la situación, cómo va avanzando, todo por acá. Así que bueno, saludos y nos vemos la próxima. Los pueblos originarios han preservado su religión. La historia mantiene su lengua y su cultura. No lo sabemos, pero son parte del montón. Estamos en el día de la reencarnación de los pueblos originarios, de pueblos de gran corazón. Cantando esa canción. Oh, no. Voces de barrio. Soy Arno Reinberg, ex alumno del CEM 454. Yo hace un mes y medio que estoy en cuarentena, pero estoy bien, la estoy llevando despacito, la voy aguantando. Que la gente no se deje llevar por las mentiras que dicen. Hagan la cuarentena, salva vida. Tenemos un 139% menos de probabilidad de crecer en muerte haciendo esto. FM Guaira Quimbal, voces del barrio durante la cuarentena. Que no te sorprenda. Por FM Guaira Quimbal 89.9. Abracemos la escuela pública. Y de tocar en el cordón y las canciones salir solos. Hace un tiempo ya, y sobre todo desde que los feminismos vienen avanzando con sus luchas, una de las tantas premisas que escuchamos hablar es la del amor propio. ¿Pero qué es el amor propio? Podríamos decir que el amor propio es esa capacidad de querernos, aceptarnos como somos, empoderarnos y confiar en nuestras acciones, decisiones, pensamientos y también poder querer y aceptar nuestro cuerpo tal cual es. ¿Pero esto alcanza para una verdadera transformación de los estereotipos de belleza hegemónicos? ¿Para que estos cambien realmente? ¿Para que nuestra voz sea escuchada? ¿Para tomar y ser parte cada vez más de los espacios de participación política, cultural y social? Hace un tiempo ya que venimos escuchando muy fuertemente estos discursos de empoderamiento propio, sobre todo en influencers que en su mayoría cumplen con ciertos privilegios. Son flacas, blancas, heterosexuales, de clase media o media alta. Y con esto no queremos decir que, por ejemplo, quien tenga un cuerpo hegemónico no puede emitir una opinión o no sufran los males del sistema patriarcal. Pero sí creemos que es un tanto peligroso ese mensaje, sobre todo cuando lo dicen personas con tanta llegada a otros. El amor propio es sumamente necesario para un camino de empoderamiento, el cual celebramos, pero consideramos que no alcanza si los cambios no son estructurales. Por más amor propio que nos tengamos, si los modelos hegemónicos siguen sosteniendo, por ejemplo, que para ser bella hay que ser flaca, no alcanza con quererse si después salimos a un mundo que nos mete la idea por todos lados de que para ser exitosa, aceptada, querida, debemos cumplir con esos modelos impuestos. Y ahí es donde decimos, el amor propio es necesario, pero no alcanza para las transformaciones estructurales a largo plazo. Y esto también nos vuelve a poner la responsabilidad de ser nosotras mismas quien debemos, nuevamente y de forma individual, transformar nuestra realidad. Entonces, sumadas a todas las exigencias, culpas y responsabilidades que tenemos dentro de este sistema patriarcal, le sumamos que tenemos que tener amor propio, que debemos amarnos y aceptarnos como somos para ser felices y estar en paz. El amor propio es importante y seguramente nos lleve a un camino de transformación. Pero también debemos seguir luchando por cambios estructurales, que también interpele a los otros a cambiar los mensajes misóginos y patriarcales con los que convivimos a diario. Recordemos que la revolución será feminista o no será, pero la revolución siempre es colectiva. Somos Malhabladas, comunicando desde una mirada feminista, popular y del conurbano. El aire se transforma. La radio crece. Nuevos aires de sabiduría llegan a tus oídos. Escuchanos en www.guairaquimbal.org. Seguinos en las redes sociales. Twitter, @FMGuairaQuimbal. Facebook, FM Guaira Quimbal Castelar. Sumate a nuestro espacio de encuentro. FM Guaira Quimbal 89.9. Escuchá Que No Te Sorprenda, programas especiales por FM Guaira Quimbal 89.9. Y acá volvemos con Que No Te Sorprenda en esta cuarentena por FM Guaira Quimbal 89.9. Muy bien, Moni. Muchos papeleríos. ¿Qué tenemos? Sí, no, anotado todo porque si no me mareo. Bueno. Tenemos autodeterminación e inclusión. ¿Sobre qué va a hablar? Va a hablar sobre la situación que están viviendo los chicos ahora en la época de pandemia, y cómo están incluidos y excluidos con la familia, ¿no? Perfecto, les contamos que Autodeterminación e Inclusión es una asociación civil que funciona dentro del CENS 454. Estaba funcionando los días sábados, se encontraban con los chicos acá adentro, pero bueno, con este contexto lo están haciendo de otro modo. Así que bueno, ¿escuchamos qué tienen para contarnos? Escuchemos. En Somos Todes sumamos voces para seguir pensando en la inclusión. En América Latina, menos del 5% de la población con discapacidad en edad escolar está en el sistema educativo. El problema más grave es la enorme cantidad de personas con discapacidad que están fuera del sistema educativo. No se trata ya de si están en escuela regular o en instituciones especiales. Se trata, lisa y llanamente, de que no están. Carlos Escliar señala que existen al mismo tiempo una legislación impecable, una financiación escasa y/o subutilizada, un porcentaje muy escaso de acceso y nulidad absoluta en el acompañamiento pedagógico de los sujetos. Transitar la escolaridad con Juan fue compleja. El diagnóstico médico atravesó en forma negativa toda la primaria y gran parte de la secundaria. Juan es un chico muy tranquilo y solitario, selectivo a la hora de relacionarse con sus pares. Esto tiene que ver con su carácter y no con su problemática. Sin embargo, para la escuela fue un condicionante. No era normal que pasara tanto tiempo solo, que no se relacionara y jugara a los recreos, que no hiciera lío en el aula, no demasiado porque esto también sería un problema. Ya en primer grado me lo derivaron a gabinete. Esto generó un estigma frente a sus compañeros y compañeras y también en su desempeño dentro del aula. ¿Qué es normal? La mirada normalizadora es aquella usada para suponer que con ayuda de especialistas, médicos, terapeutas, psicólogos y educadores especiales, se puede lograr la restauración o normalización. El pedagogo Carlos Escliar afirma: como no hay tiempo, hay normas. Como no hay tiempo de conversación, hay establecimiento de normas. Como no hay tiempo para conocer al otro, tal como lo expresan los maestros y maestras, hay normas que se aplican sobre el otro. Hay una frase que recuerdo hasta el día de hoy. Juan es muy inteligente, pero se distrae mucho. Está siempre metido en su mundo. Hoy a la distancia me pregunto si se dispersaba o se aburría, si los contenidos no le resultaban poco interesantes. La escuela no convoca a la familia, salvo en los, las, les chiques que no cumplen con el parámetro esperable que tiene la escuela. A Juan lo mandaron derivado de gabinete muchas veces a terapia. Hoy, con 20 años, todavía trata de descifrar qué es lo que tenía que corregir. Yo soy una mamá convencida que con la escuela todo, sin la escuela nada. Que la discusión sobre qué educación queremos tiene que ser con las familias adentro. Karina García, profesora de Historia. ¿Qué nos pasa a los docentes cuando encontramos en las aulas estudiantes con alguna discapacidad? Ante esto, creo que los docentes, entendidos como profesores de nivel secundario, tenemos incluso una dificultad mayor para reconocer y cuestionar esas barreras culturales que nos distancian de una educación más inclusiva. Digo inclusiva en el sentido de respetuosa de las diferencias que son propias de la condición humana que portamos. Seguramente por nuestra formación, que al ser disciplinar busca profundidad en algún área del conocimiento, también por la dinámica propia de nuestro desempeño laboral, que tenemos algunas horas en una escuela, otras horas en otra, y vamos de aula en aula pensando también en el después. Creo que el conjunto de estos factores profundizan esta dificultad que muchas veces observamos en la educación secundaria para generar prácticas escolares más inclusivas. Nuestra respuesta como docentes ante la presencia de estudiantes con alguna discapacidad creo que son distintas, pero me parece que tienen denominadores comunes, o sea, puntos de contacto, aún en esa diferencia en apariencia. Una de las respuestas que a veces damos es negar e ignorar la diferencia. Ignorar la presencia de estudiantes con otras necesidades de apoyo y acompañamiento. Otra respuesta suele ser reconocer la diferencia, pero conectarse con la lástima. Con el no puede, pobrecito, que haga lo que pueda. Otra respuesta, y también muy dolorosa, es exigir la exclusión del diferente. Bajo la frase de yo no fui formada para esto, plantear la necesidad de derivar a los estudiantes a la educación especial o pedir intervenciones de profesionales médicos. Creo que todas comparten un denominador en común, que es ponerle al estudiante la responsabilidad de su propia exclusión. Ante este panorama, me parece que una respuesta transformadora de las desigualdades y sobre todo de las desigualdades en el derecho a la educación está plenamente vinculada con la formación de los docentes, una formación que apunte a reconocer estas barreras culturales y que nos aporte herramientas conceptuales para poder repensar nuestras propias prácticas. Bueno, mi nombre es Juan y voy a contar un poco de cómo fue mi experiencia, cómo fui transitando los años de colegio con el tema de la discriminación y todo eso. Bueno, nada, fue bastante complicado porque siempre fui un pibe bastante, bastante solitario, que digamos, bastante reservado, bastante tímido. Siempre fui de mantenerme alejado del resto de mis compañeros. Cosas normales de cualquier pibe de esa edad, que por ahí le cuesta relacionarse un poco más que los demás, porque no todos nos relacionamos a la misma velocidad, ni de la misma manera, ni con la misma facilidad. Entonces, nada, fueron cosas que, o sea, de chico me la pasaba bastante tiempo en gabinete, mismo de la exposición de ellos, porque nada, para ellos era algo anormal, o era porque me pasaba algo, o algo raro yo tenía que tener, por el cual no me estuviera relacionando con los demás, ni nada. Entonces, nada, era venir a buscarme al salón y tener que ir a gabinete, y nada, también era feo eso, el sentir que tus compañeros por ahí te miran de otra manera, o porque algo diferente tenés, algo raro tenés. Y nada, después mucha violencia de parte de mis compañeros, cosas normales, por, no sé, ser un poco más gordo que los demás, por no tener el mismo corte de pelo que todos, por algo que vos no tenés y que los demás sí. Discriminaciones comunes que, nada, yo creo que las viven todos los chicos que están en esa edad y que están transitando por el colegio, porque es un ambiente bastante, bastante discriminativo. Y nada, es grave porque, o sea, es una etapa en la que vos como que podés llegar a tomar muy a pecho todo lo que tus compañeros te dicen, todo lo que el colegio te dice. Entonces, en un punto, a medida que vas creciendo, vas desarrollando inseguridades que yo creo que son producto de toda esta discriminación que uno va absorbiendo a medida que crece. Así que, nada, esa fue mi experiencia para contar un poco de lo que tuve que transitar en el colegio. ¿Cómo mirar a la infancia? ¿Cómo mirar a los pares? ¿Cómo mirar a las familias? ¿Cómo mirar los ambientes? ¿Cómo mirar el saber? ¿Cómo mirarse a uno mismo? Miradas que tienen que ver con el poder, es cierto, pero también con la posición desde la que parten, del lugar donde se forman y de los sujetos a las que van destinadas. Yo la verdad la pasé mal porque me hacían cosas feas, y ahí yo tenía una amiga, una compañerita mía, que a ella también la dejaban de lado, y como a ella no le daban bola, y yo me junté con ella porque la veía que le hacían cosas feas a ella también, igual que a mí. Le escondían los útiles abajo de una mesa y me culpaban a mí de que yo era la que le había escondido la cartuchera, y le rayaban la carpeta con viromes y me culpaban a mí otra vez diciendo de que fui yo. Siempre buscaban algo para molestarme porque yo era la más tranquila de la escuela, del curso. Y buscaban siempre algo como para molestarme o para culparme o que me pongan una sanción. Eso es lo malo que pasé ahí, y por suerte salí de la escuela. La diferencia tiende a catalogarse como problema, deficiencia, carencia o dificultad, pero en la escuela une no es igual o desigual, une es quien es. Acá estamos con Mariano, queríamos preguntarle a él cuál fue su experiencia en la escuela. ¿Querés contarnos a qué escuela fuiste y cómo te sentiste? Me sentí muy muy estudioso, porque estudié todos los exámenes y pruebas. El título del secundario no me lo dieron. ¿Y vos cursaste el secundario? Fui, pero no me lo dieron. Ceci fue tu maestra integradora, ¿no? ¿Cómo te acompañaba? Ah, sí, porque recuerdo que ella me ayudó también entre Fernanda y Cecilia Castro. ¿De dónde venían ellas y cómo te ayudaban? De todos los problemas entre inglés, matemática en el aula y los caminos que hice con Fernanda. O sea, me refiero hasta la casa de mi abuela. Cecilia, ella fue la mejor maestra que había conocido. Desde el principio, la lección es clara. No hay dos iguales, ni siquiera por edad. Y sin embargo, se les quiere tratar como iguales para obtener algo semejante de todes. Desde el jardín fui a la escuela común. Para hacer el polimodal, mi papá, mi mamá hizo un montón de reclamos hasta que me dejaron y no me dieron el título. En la escuela me sentía bien y tenía amigos. Le mando saludos a Estefe y Agustina. También me gustaba ir a la escuela especial y ahí estaba mi maestra integradora y tenía lindos recuerdos en esa época. Cuando terminé de hacer el secundario, me anoté en la universidad para hacer un trayecto de ayudante en publicidad en la Universidad de Morón. Como no tenía el título del secundario, porque en esa época no reconocía los proyectos de integración, me tuve que inscribir como alumna extraordinaria. En la universidad, mis compañeros me respetaban. Hicimos algunos trabajos. Iba con una acompañante que me enseñaba a viajar y me ayudaba. Me sentí orgullosa al recibir el título universitario. Cuando terminé la universidad, me dediqué a ir a la oficina de empleo y conocí gente. Ahí lo pasé muy bien y los profes son recopados. También en el ETI aprendí un montón de cosas. José Contreras nos ayuda a pensar. De lo que se trata es de que cada uno y cada una pueda ser quien es, con completa dignidad, para que pueda desarrollar una vida digna y sentir como digno su vivir. Y la relación educativa es el lugar en el que el educador acepte que no sabe, que tiene que mirar y oír, ver y escuchar, que todo puede ocurrir para que cada uno y cada una encuentre su camino. Hola, yo soy Luciana. Soy trabajadora social y soy mamá de Simón. Nosotros tuvimos una experiencia bastante grata dentro de lo que fue el jardín. Simón fue un jardín público con una mirada inclusiva, solidaria, de puertas abiertas a la comunidad, con mucha participación de la comunidad, con actividades que involucraban a todas las familias, tratando de incorporar estrategias nuevas todo el tiempo. Se trabajó ESI, se trabajaron un montón de cuestiones que algunas instituciones tienen cierta reticencia. Ahí se podían charlar y trabajar, lenguaje inclusivo. Y la experiencia en realidad, si bien fue una buena experiencia, porque ya que tenga esa perspectiva, un jardín público, gratuito para todos, donde se pueden inscribir niñez, tengan o no tengan cualquier patología o discapacidad. Si bien esa era la mirada del jardín, hubo en el trayecto muchas dificultades que tienen que ver con el apoyo institucional, con poder materializar las ideas, poder llevar a cabo los acompañamientos, la falta de recursos humanos, las faltas de acompañantes, las faltas de apoyo para las familias y los niños que lo necesitaron. Si bien la perspectiva era de apertura, una mirada muy abierta, muy inclusiva, de contener a toda la comunidad, después en el camino veíamos como que el trabajo tenía más que ver con la voluntad de los docentes y el compromiso de los docentes y directivos que con una espalda más institucional, más de perspectiva de derechos, de poder contar con recursos humanos idóneos para poder acompañar. Y eso, bueno, hizo que, a pesar del valor que tiene, ¿no?, ser una institución pública abierta a toda la comunidad, sea muy complejo poder acompañar y poder, poder terminar los trayectos pedagógicos como lo esperamos con las familias que necesitan más apoyo, ¿no? En conclusión, lo que nosotros como familia pensamos y creemos es que es muy importante que la perspectiva de la institución, sea la escuela en nivel inicial, en cualquier nivel, sea de inclusiva, donde de entrada no haya ningún freno para poder inscribir a todos los chicos por igual, que esté la intención de poder trabajar acompañando a las familias que necesitan más apoyo. Si bien eso es muy importante, se queda un poco acabado en la voluntad y el compromiso del personal directivo y el personal docente de cada institución. Y eso es lo que hace quizás que después el trayecto tenga muchas dificultades para poder hacer real esa intención, para poder hacer un trabajo más profundo, poder tener los recursos humanos necesarios. Nosotros tenemos un montón de jardines y de escuelas que no tienen gabinete de apoyo. Muchas veces los trabajos de los gabinetes no son trabajos hacia la inclusión, son trabajos que tienen que ver, a pesar de todo, más con la diferencia, con la distancia, con la exclusión muchas veces, y no con la inclusión. Y quizás si hubiera una perspectiva de derecho más fuerte, más el compromiso, más la mirada institucional más abierta, más inclusiva, y una espalda un poco más grande de lo que necesitamos para poder transitar esos caminos, sería como más real. También tenemos que mirar al que mira, mirar la interrelación. No solo preguntarse, ¿quién es este?, sino también, ¿por qué lo veo así? ¿Y por qué reacciono así ante él? Recordar que todo caso problemático manifiesta mi propia deficiencia, mi incapacidad de entender, de aceptar, de resolver. Esto no soluciona los problemas, pero nos sitúa de una forma más humana ante los mismos, porque entonces cada uno se comunica desde su incapacidad y desde su posibilidad, desde sus necesidades y desde su deseo. Después de reflexionar sobre nuestro trabajo docente como una forma también de formarnos, de hacernos preguntas, de intercambiar miradas, me parece también muy importante habilitar la escuela como un espacio también de diálogo con la comunidad, con el diálogo con otras organizaciones, ampliar el concepto de inclusión, no solamente pensando el término en la inclusión educativa de personas con discapacidad, sino también de jóvenes, de adultos mayores. Una educación que nos reencuentre desde nuestras singularidades, pero que también sea una educación para cualquiera. Lo singular es lo nuevo que aporta al mundo común cada criatura humana que nace. Nuestra mirada tiene que estar sensible a percibir esa singularidad, la de toda persona y también la de cada relación con cada una, más allá de las diferencias. La preocupación educativa es mantener abierta la sensibilidad hacia la singularidad del otro, para poder percibir su posibilidad, su fuerza, porque es de ahí de donde tiene que extraer cada uno su posibilidad de una vida digna. FM Guaira Quimbal es una radio escolar comunitaria de Castelar, provincia de Buenos Aires. donde se construye un espacio participativo y popular. Articulamos de forma permanente con diversas organizaciones sociales y trabajamos con y para la comunidad. Escuchanos por la 89. Escuchanos por la 89.9. Corre el dial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. Que no te sorprenda. Por FM Guaira Quimbal, 89.9. Abracemos la escuela pública. Pateamos y de tocar en el cordón y las canciones salir solos. Volvimos acá en Que no te sorprenda en esta cuarentena. Mucho para decir todavía, chicas. Les cuento que el 1 de julio se cumplieron 20 años de la Casa de la Memoria y la Vida, acá en la Mansión Seré, más conocido como Gorky Grana. Mucho sacrificio hubo para poder reconocer a ese lugar como una casa de la memoria. Exactamente. Moni, vos qué mejor que puedas decir algo con referente a esto. Sí, sí, la verdad que es una satisfacción tener un espacio cuando ahí han pasado atrocidades y hemos vivido momentos bastante duros que no se quería reconocer. Pasó, esa mansión pasó por varias situaciones. Bueno, y gracias a Dios hay un espacio donde uno puede ir y presenciar todo lo que sucedió ahí en la mansión, ¿no? Tal cual, tal cual. Y esta semana también el juez, Rafecas identificó un nuevo centro clandestino de detención acá muy cerquita en el barrio de Floresta, a la vuelta de Orleti, si no me equivoco. Uh-huh. Creo que es una casa de automotores. Que bueno, ahí hay varios centros de detención, así que a raíz de vecinos y desclasificación de archivos se viene investigando, se llegó a este centro clandestino. Bueno, tenemos la entrevista con ¿quién? Daniel Uranga, trabajador de Derechos Humanos del municipio de Merlo. Va a estar hablando un poco de la violencia institucional, qué es lo que está pasando en el partido de Merlo. ¿Lo escuchamos? Bueno, hola Vicky, hola gente de Que no te sorprenda, hola gente que escucha La Guaira Quimbal, es una radio que yo aprecio mucho, de la que en algún momento formé parte y que me da mucho agrado que me hayan convidado a compartir un ratito del aire de ustedes. Bueno, contarles un poco que me encuentro en este momento trabajando en la Dirección de Derechos Humanos de Merlo, desde donde me desarrollo en el área de trabajo, en el área de comunicación. Y la dirección en este contexto particular de pandemia sigue funcionando. Nosotros estamos trabajando actualmente desde lo que es, digamos, la difusión de los derechos humanos, el acompañamiento a víctimas y familiares de víctimas de violencia institucional y todo lo que es la temática de memoria, verdad y justicia vinculado principalmente con la última dictadura cívico-militar. Desde el municipio de Merlo se estuvieron generando algunas acciones para tratar de paliar o minimizar los impactos de esta crisis, que sabemos que son de alguna manera inevitables. Y bueno, en primera línea lo que se inauguró desde el área de desarrollo social es una manera mucho más simplificada de la que había de acceso a alimentos. Con el solo hecho de tener el domicilio en Merlo, uno ya accede a un apoyo alimentario básico. Y después, como más fuertemente, más concentrado en el laburo de articulación, lo que se armó es un comité de crisis desde el cual funciona un programa que se denominó los Puntos Solidarios de Merlo, que por ahí vieron en algún lado algún banner o algo, se trata de que de un trabajo articulado entre las organizaciones sociales y el municipio aportando recursos, sobre todo alimentarios, y las organizaciones sociales con su compromiso, con su fuerza de trabajo, sosteniendo principalmente lo que son los comedores y ollas populares. Así que en esa articulación se está llevando adelante el trabajo y ordenando, sobre todo porque tiene un trabajo de logística bastante importante detrás. Nosotros desde la dirección trabajamos con y acompañamos las situaciones de violencia institucional o de abuso de autoridad. Lo que sí tenemos y estamos acompañando y abordando son situaciones muy puntuales, dos o tres. Se tratan de prácticas abusivas, nosotros las denominamos así, y contemplan actitudes de abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad. Si bien la temática de violencia institucional aborda a todo tipo de violencia ejercido por algún ala del Estado, por lo general lo que se da son casos de abuso de autoridad de las fuerzas represivas, sobre todo de la policía provincial. El método que utilizamos por lo general es articular, primero, bueno, acompañar a las familias, asesorarlas legalmente para que hagan su camino en el aparato judicial, en la vía judicial, y nosotros articulamos con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, que a su vez es el ente que articula con el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, como para buscar, investigar y dar una respuesta a la situación. Hace poquito estrenamos un trabajo que es un trabajo audiovisual de tipo documental, que lo que hace es reunir testimonios de las madres y padres y familiares de 5 víctimas de lo que se denomina gatillo fácil en el partido de Merlo, con la intención de recuperar sus historias, de contar sus historias y también de recuperar su paso por este mundo, más allá de puntualizar en el modo de deceso, ¿no? Nos parecía muy importante para nosotros remarcar esto de el valor humano de cada una de las vidas, en este caso particular de estos chicos, porque son todos varones, pero de cada uno, cada una y de cada una, ¿no? Todas las vidas deberían valer lo mismo. Creo que nosotros tenemos que abogar, trabajar y militar y esforzarnos por construir una sociedad en la que todas las vidas valgan lo mismo. Quería compartirles esta información, espero no haberles aburrido mucho, agradecerles por el espacio. Es un gusto para mí formar parte de cualquier modo de este laburo impresionante que es la Guaira Quimbal. Y pedirles que se cuiden, que cuiden a los suyos, que se queden en su casa, y agradecerles por hacerlo también a los que lo hacen, porque nos estamos ayudando un poco entre todos y es parte de pensarnos como un colectivo que si tiene la capacidad de atravesar esto de la mejor manera, también tiene la capacidad de construir una sociedad en la que todos, todas y todes podamos vivir de la mejor manera. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Terminamos de escuchar a Daniel Uranga, del municipio de Merlo, trabaja en derechos humanos. La violencia institucional está a flor de piel hoy en día, así que hizo referencia a todo esto. Chicas, han pasado muchas personas hoy por esta mesa de radio en este programa de la FM Guaira Quimbal 89.9. Fer, ¿quiénes pasaron? Sí, Victoria Casawam, Verónica Rizzo, Beatriz Roble y Nicolás Villarreal. Estuvo también Fernando Corona, Darío Leguizamón, Javier Herrera en operación técnica, Julián Cucarese, producción y coordinador de aire. Entre otras cosas que no las vamos a decir al aire, pero no importa. Gente, mañana 9 de julio de 1816 se declara la independencia en nuestro país. Dejamos de pertenecer a la corona española, así que bueno, tenemos fin de semana largo. Luego vamos a comer locro, empanada, no sé, vino, asado. Bueno, hay mucha gente que se está preparando para... El que pueda, que lo coma. Para hacerlo. No, que se quede en su casa. Muchas gracias, Mónica Salina, por haber estado con nosotros. Nos vemos gracias. La próxima semana. Gracias, Marce. La verdad, muy contenta. Me alegro. Gracias, Fernanda Suárez, por... Fernanda Lucero, por estar con nosotros. Gracias por decirme Fernanda Suárez. La verdad que Fernanda Suárez también estuvo en un audio y le mandamos mucho saludo y mucho cariño. Y me encanta estar y sabes que siempre voy a estar acá acompañándote, Marce. Bueno, mi nombre es Marcela Pecolio, quien les habló durante toda esta jornada extra large. Que no te sorprenda en esta cuarentena por FM Guaira Quimbal. Nos escuchamos la próxima semana.